Estamos recibiendo a la presidenta del Sindicato de los Trabajadores del CASMU, AFCASMU, una vez más, Sonia González, para conocer las novedades de la situación en esa mutualista. Sonia, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana, donde queríamos, en el seguimiento que estamos haciendo de la situación de los trabajadores del CASMU, actualizar contigo. Sabemos que hubo reunión a nivel de la Dirección Nacional de Trabajo, al menos estaba previsto, y tuvieron asamblea también en los últimos días, ¿verdad? Sí, exactamente, tuvimos reunión el día 15 y tuvimos asamblea el día 16. La situación de los trabajadores que salieron al seguro de paro el día en octubre, en el mes de febrero, se les termina ese seguro de desempleo. Uh-huh. Entonces, hay que ver si los compañeros son reintegrados o si la empresa lo que quiere es plantear una prórroga para que continúen en el seguro de desempleo. Nosotros como sindicato lo que entendemos es que se ha demostrado que la faltante de compañeros ha repercutido en la atención, en el incremento de las colas, de esperas, etcétera, etcétera, de los usuarios, y que los trabajadores son necesarios en su puesto de trabajo. Uh-huh. Esa ha sido una expresión que el sindicato ha mantenido y que seguimos defendiendo el reintegro de todos los compañeros del seguro de desempleo. ¿Cuántos son, recordanos? En este momento hay en el seguro de paro arriba de 200 trabajadores. Desde los que salieron en octubre, que se les finaliza el seguro de desempleo ahora, son 85. Uh-huh. Se les sumaron 65 en noviembre y a partir del primero de febrero mandaron más de 60 trabajadores. Entonces estamos en esa, reintegraron unos muy poquitos, por eso estamos en una cifra alrededor de los 200 trabajadores en el seguro de desempleo. Por tal motivo, para nosotros queremos el reintegro de los compañeros, queremos el cese de los despidos arbitrarios, que ayer se dieron dos despidos más, y estamos preocupados por la situación económica, financiera de la institución. Son todas las preguntas que nosotros estamos haciendo, tanto en los ámbitos de DINATRA, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo. Queremos saber cuál es el estado de situación de la empresa, porque es una empresa que tiene más de 180.000 usuarios y 7.000 trabajadores. Entonces, bueno, nos preocupa la viabilidad institucional y en ese sentido estamos a la espera de que se genere un ámbito de negociación el viernes próximo, en donde ahí lo primero que queremos que se saque de arriba de la mesa es el despido de los trabajadores que están en el seguro de paro. ¿Despidos directos hubo 65 hasta ahora? Despidos arbitrarios, lo que nosotros llamamos despidos, sí, arbitrarios, esos que te llaman a gestión humana y te dicen está despedido y te pagan la indemnización. Sí. Al día de ayer llegamos a 68. 68, claro, ayer hubo dos más, decías. Ayer hubo dos más. Claro, ¿y en la DINATRA cómo le fue el miércoles? En la DINATRA la empresa no presentó la lista que iba a presentar y se generaron una serie de reuniones entre la empresa, las autoridades del ministerio, nosotros, las autoridades del ministerio, el día jueves, y se comprometió este ámbito del día viernes próximo, en donde para nosotros es fundamental que se saque de arriba de la mesa que los compañeros no sean reintegrados. Es decir, nosotros desde el principio, en octubre, dijimos que estos seguros de paro, sin compromiso de reintegro, significaban despidos, a lo cual la empresa salió a la prensa a decir que no era así, y ahora se termina ese periodo y entonces hay trabajadores que aceptan prorrogar el seguro de desempleo, pero hay otros trabajadores que no. Nosotros entendemos que no pueden haber despidos, que hay formas de volver a esos trabajadores a sus lugares, a su puesto o a otros, pero que que los compañeros no pierdan su lugar de trabajo. ¿Qué lista decías que había quedado en presentar la empresa? La empresa al día, la empresa el último miércoles de enero tuvo una reunión con nosotros, en donde ahí el presidente de la institución nos manifestó que enviarían más trabajadores al seguro de paro, por lo tanto romperían el acuerdo firmado el 25 de noviembre, que decía que no había nueva lista de trabajadores en el seguro de paro, y que los trabajadores que no firmaran la prórroga volverían y saldrían otros en su lugar. O sea, una especie de seguro de desempleo rotativo. Pero el día 6, cuando nos retomábamos las tripartitas, ahí en un cuarto intermedio con el gobierno, la empresa manifiesta que no todos los trabajadores volverían. A lo cual nos comunica a nosotros por parte del ministerio y le preguntamos si efectivamente la empresa mantiene esa postura, y dice que no todos los trabajadores volverían. Se les da por parte del ministerio hasta el 15 para que presenten la lista de quiénes serían los afectados. El día 14, CASMU comienza a notificarle a un grupo de trabajadores que serían despedidos. Uh-huh. El 15, cuando se presenta, no trae la lista, y ahí se generan esas instancias entre el miércoles, entre autoridades del ministerio y la empresa, y por un lado, y por otro lado, nos reunimos con Mario Arizzi, el subsecretario, el secretario general de la FUSI, yo, previo a la asamblea, y ahí lo que se planteó es un ámbito para el viernes próximo en donde se sacarían esos despidos de arriba de la mesa. Bien, ¿el gobierno ha pedido o les ha transmitido a ustedes que reciba de la empresa estos informes o datos necesarios sobre la situación financiera? Lo que el Ministerio de Salud Pública tiene veedor dentro de la institución. Claro. Por eso nosotros le preguntamos al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía, porque es quien otorga los dineros a través del fideicomiso, que son dineros públicos, que ese fideicomiso se ha otorgado desde 23 millones y si hasta el momento se le entregaron 18, porque se dan en etapas. La última etapa de 5 millones es la que no se le ha entregado y que está demorada. Y que nosotros lo que nos preocupa realmente a la Asamblea de AFCASMU, lo que le preocupa es la viabilidad institucional. Y queremos, estamos haciendo una serie de preguntas en relación a eso. Uh-huh. Y por esa razón, para la Asamblea de AFCASMU ve que nosotros solicitemos la intervención de la institución. En ese sentido, nosotros lo que planteamos es una coordinación lo más amplia posible entre trabajadores, usuarios, convocar a todo el mundo a analizar cuál es la situación por la responsabilidad que implica, ¿no? Es una institución muy grande y que tiene más de 180.000 socios y que, por tanto, es de un impacto muy grande. Queremos saber a ciencia cierta cuál es la realidad económica financiera de la institución, si tiene viabilidad o no la tiene. Y no queremos que las medidas se tomen cuando sean tarde, o sea, por el impacto que el CASMU tiene, ¿no? Y el antecedente de Casa de Galicia es muy duro, además, ¿no? Exacto. El antecedente de Casa de Galicia es, primero, reciente. Sí. Los trabajadores estaban cobrando sus haberes, no había atraso, y por tal motivo no podías, capaz que no te dabas cuenta de lo que estaba pasando. Sí. Cuando se planteó la intervención fue para liquidar prácticamente, y después hubo el proceso judicial que determinó el cierre. Entonces nosotros, ante ese antecedente, lo que queremos, y estamos preguntando a todos los actores, a los actores políticos, al Poder Ejecutivo, a todos los actores, cuál es la realidad institucional. Sabemos que hay balances que se publican, ¿sí? Pero sí, hasta el momento está el balance del 2021, ahora hay que ver qué pasó durante todo el 2022, cuáles son las perspectivas. Nosotros lo que preguntamos es, La situación CASMU se ha estancado, se ha mejorado o ha empeorado. Es esencial para saber en qué situación estás parado. O sea, nosotros queremos saber realmente cuál es la viabilidad y, por tanto, bueno, que se muestren, que se den garantías de determinados procesos. Y después, el otro aspecto es el relacionamiento con la empresa puntualmente, que para nosotros es una empresa que tiene un grado de represión altísimo, que hay una suerte de clima y de miedo en relación a que por cualquier cosa estás despedido, y a la prueba está de que todas las semanas tenemos compañeros despedidos. Comenzó con un proceso de despido por notoria mala conducta en el año 2021, y después, bueno, las instancias judiciales le llevaron a que demostrar la mala conducta tiene otro precio, ¿no? Y entonces pasaron a la modalidad de pagarte la indemnización. Entonces, claro, te llaman a la oficina de gestión humana, te citan, ya cualquier compañero que he citado a gestión humana ya sabe que está echado. Entonces, no se puede trabajar en esas condiciones. La salud es un trabajo sumamente delicado, muy estresante. Vivimos todo lo que fue el proceso de la pandemia, con un equipo que quedó muy desgastado, muy estresado, y después pasamos al proceso del descarte de todos los trabajadores, que fuimos aplaudidos en un momento. Somos un equipo de trabajo en lo cual a veces quieren entrar en la falsa discusión de si pueden prescindir de los que no son área asistencial. En la salud se trabaja como equipo, es decir, el que está brindando la asistencia directamente tiene que tener el trabajo previo o las garantías de que le genera los equipos, no los grupos de apoyo, si no, no puede desarrollar su tarea. Cualquier integrante de ese equipo, formamos una cadena, y cualquier integrante de ese equipo es un eslabón. Si se da caso un eslabón de una cadena, se rompe y no funciona. Es así de simple. Entonces no podemos entrar en esa... Una cosa decime. Que para la audiencia, ¿no? Se habla de crisis financiera, porque la cantidad de socios no bajó. Y la gente tiene que seguir pagando la cuota, la paga. Si no paga la cuota, no lo atienden. Por el FONASA siguen recibiendo la plata que le da el Estado. O sea, por ahí no viene de que tiene menos plata porque el negocio no funciona, ¿no? Sí, por eso nosotros preguntamos justamente por los números, por la realidad, para saber justamente de si hay una situación de crisis financiera, que para nosotros la hay, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? Porque la causa puede ser determinadas medidas en la gestión que son erróneas y que provocan determinados déficits. El tema es que la gestión la hace quien está al frente de la institución y que, por supuesto, son quienes tienen que hacerlo, pero los platos rotos los pagamos los usuarios cuando se nos perjudica la atención y los trabajadores, como siempre. Somos el ajuste. Sí, claro. Ustedes han llegado a plantear que no tendrían inconveniente, hablando con los usuarios, que se interviniera el CASMU. Claro. Nosotros, era lo que te decía recién, nosotros planteamos que es la necesidad de solicitar inclusive la asamblea del día jueves, así lo manifestó, de solicitar la intervención de la institución. Para eso generar una amplia coordinación con todos los actores que estamos involucrados en este hecho, que son los usuarios, convocar a los gremios hermanos que tienen convenios colectivos con la institución, hablar con los médicos, o sea, hablar con todos los actores y ver si en conjunto hacemos una convocatoria a la solicitud de la intervención de la institución. Bueno. Entonces, es esa un poco la situación que tenemos. Esperamos que la instancia que nos confirme en horario, que quedó para el viernes de la semana próxima, sacar de alguna manera el tema de los despidos de arriba de la mesa, porque eso elimina una situación de presión muy importante. Y bueno, si no, obviamente tendremos que tomar otro tipo de medidas que ya la asamblea considero. Apostamos a esa instancia, que se retiren los despidos, que pongamos una mesa de diálogo, que se pueda hacer un intercambio real y que bueno, y que haya un cese en todo lo que tiene que ver a las condiciones en las cuales se está trabajando para que haya un ámbito de negociación real. En ese sentido es lo que estamos apostando y bueno, y estamos sumamente preocupados por la situación que estamos viviendo. Muy bien. Sonia González, presidenta de ASCAF, muy gracias por estos minutos y bueno, estaremos atentos en la semana entonces. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Hasta pronto.